Hola, Genaro Arriagada, soy representante del Frente de Defensa de la Universidad Estatal. Hoy día los trabajadores de la Universidad Estatal estamos viviendo un momento altamente peligroso y que pensábamos que en un gobierno como este no lo íbamos a tener nunca. Hoy día se pretende ahondar más el modelo segregador y mercalista en las universidades estatales al concentrar en este proyecto que pretende enviar la Presidenta de la República el poder en un grupo reducido de académicos, alejando la posibilidad aún más de democratizar nuestras universidades estatales. Quiero considerar de que estamos hablando de las universidades estatales de Chile, donde hoy día no existe democracia y con este modelo se pretende imponer todavía excluyendo mucho más a los estudiantes, a los funcionarios y a los miles de profesores por hora que son los que verdaderamente hacen la docencia en las universidades. Yo sé que aquí todos los compañeros vamos a expresar cada uno de nuestros puntos de vista y por qué estamos desconformes, pero creo que este llamado que estamos haciendo acá es un llamado de unidad, porque es la única forma de poder conquistar lo que tanto anhelamos el pueblo chileno, que se nos respete y que se escuche realmente las demandas de los trabajadores, de los estudiantes y de todos aquellos que hoy día estamos pasando muy malos momentos con esta pseudo democracia. Así que eso, muchas gracias.